Infoalmaina. Tu informativo semanal de actualidad crítica granaína. Bienvenidas y bienvenidos a Infoalmaina, el informativo de Radio Almaina con la actualidad de los movimientos sociales granadinos. Puedes escuchar este programa todos los jueves a las 9 de la noche. También puedes escuchar las repeticiones los viernes a las 9 de la mañana y los sábados a las 4 de la mañana, en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Además, Infoalmaina se emite en Sinsilic Irratia, en Orereta, en el 100.0 de la FM y en la web sinsilic.net. En este programa número 177 os traemos los siguientes contenidos. Actualizamos la situación de resistencia de las cuevas entrevistando a un compañero. Haremos un repaso con estos desahucios sobre su última acción. Y en la segunda parte del programa, las convocatorias y anuncios de los movimientos sociales granadinos para los próximos días. ¡Empezamos! La Concejalía de Urbanismo anunció la semana pasada la recuperación del proyecto de construcción de una gran zona verde en el Cerro de San Miguel. Por supuesto, la creación de este parque supondrá la expulsión de las personas que ahora viven en sus cuevas. Por eso tenemos hoy con nosotras a un compañero en defensa de las cuevas aquí en el estudio para que nos pueda contar un poco más profundamente. Buenas noches, David, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, lo primero que queríamos comentar es que hemos visto en la prensa que parece que van a empezar a aparecer policías, servicios sociales, a contar qué pasa o qué va a pasar. ¿Se están ofreciendo algunas alternativas? Pues la verdad es que tenemos a día de ahora, o sea, ahora mismo tenemos la misma información que tiene todo el mundo, que es la que ha salido en prensa. Y sí que es verdad que dicen que tienen un plan, que no está redactado, pero que tienen un plan, que tienen fondos, aunque no saben cuáles, pero que tienen fondos. Lo único que tienen claro, parece, es que sí que va a ser necesario desalojar todo el barrio y destruir las cuevas. Y efectivamente dicen que va a venir la policía y servicios sociales, ¿no? De momento, no los hemos visto, ni a policía ni a servicios sociales. Sí que es verdad que, aparte de las noticias en prensa, este jueves pasado andaban dos técnicos de urbanismo del departamento de ruinas por el barrio por otros motivos, y aprovechamos para que nos dieran, a ver, les preguntamos sobre las noticias y cómo están en el meollo de los planes. Y la verdad es que nos confirmaron, ¿no?, un poco las noticias que salían en prensa, de que realmente, bueno, eso, la policía, que no nos asustemos si empezamos a ver a la policía, lo cual va a ser difícil. Lo cual no es intuitivo. No, y sobre todo con los antecedentes, policía local, claro, que es lo que más asusta. Y servicios sociales. Bueno, lo de servicios sociales, bueno, literalmente, ¿no? Va a venir policía, no os asustéis. Iros buscando una buena trabajadora social que os busque una vivienda mejor que la que tenéis ahora, porque todos los dispositivos están preparados y la maquinaria está lista. Estas son las declaraciones extraoficiales de los técnicos de urbanismo del departamento de ruinas, que son los que están en, saben de primera mano y son los artífices de todos estos planes. Entonces, la verdad que estamos un poco asustados. Sobre las alternativas que propones, está claro que la policía no nos va a ofrecer ninguna alternativa, y servicios sociales, pues no sé qué tipo de alternativas van a poder ofrecer. Lo que dicen en prensa también es muy claro, es que no, y creo que cito literalmente también, es que no van a tener ningún miramiento con la gente que vive ahí por placer, algo así dice, ¿no? Como si es nuestra tercera residencia y podemos ir a otro sitio porque aquí estamos por placer, ¿no? Entonces las declaraciones son muy contundentes. que dan pocas expectativas de alternativas, y pero veremos los servicios sociales, ¿no? También nos tememos que sea un puro formalismo, ¿no? De informar servicios sociales como un formalismo antes del desalojo. A lo mejor tiene que, también hacen la diferenciación gente que tiene hijos y gente que no tiene hijas, ¿no? Entonces, tal vez es verdad que Stop Desahucios ha conseguido paralizar desahucios por el tema de menores hasta que no se encuentre alguna alternativa habitacional. Tal vez la lucha de colectivos por el derecho a la vivienda esté consiguiendo que se modifiquen desalojos masivos genéricos sin... No lo sabemos. Pero lo que sí que sabemos son los antecedentes, y hasta ahora, que han habido varios intentos de desalojo, todos ellos que se pretendían definitivos, el factor humano es lo que menos ha complicado los intentos de desalojo. O sea, no ha habido miramientos, no han habido planes de emergencia, no ha habido nada desde servicios sociales ni desde ningún sitio. Las pertenencias a la calle y la gente sin casa. Entonces, los antecedentes tampoco son muy halagüeños. Yeah. También es verdad, y buscando antecedentes de servicios sociales en los desalojos de cuevas, sí que es verdad que hace 2 años hubo una redada de servicios sociales en el Cerro de San Miguel, ¿no? Escoltados por policía, el mismo día, al mismo tiempo, una redada de servicios sociales, de trabajadores sociales, y que querían entrar en las viviendas, que querían que nos identificáramos. Y oye, que yo ya tengo un asistente social, Gilberto, que además que es que estamos empadronados, los que tenemos niños pues van al colegio, hemos pedido a lo mejor la beca al comedor, o sea, una relación normal de ciudadano con servicios sociales, o sea, en servicios sociales ya nos conocen. Entonces, ¿esta redada qué se debe? O sea, ¿por qué, si me refiero, seguir los expedientes que ya hay? No sé, me parece que no confiamos mucho en las alternativas de servicios sociales, porque con estos antecedentes parece más que estuvieran más acompañando a la policía o a los planes de urbanismo que no tanto a las vecinas, y con criterios sociales de arraigo de los niños en otro barrio y las amistades, el vecindario. Claro, lo que has comentado, un puro formalismo, simplemente. Nos tememos, ya te digo, ojalá se hayan conseguido determinados avances y realmente exista alternativa habitacional para determinadas personas, que no tendría que ser solo las que están con niños, pero bueno. Pero ya te digo, que me enrollo mucho si eso me cortáis, pero que alternativas de momento no hemos visto nadie, solo amenazas. Claro, y también por lo que estás contando, sí que parece que esta va a ser la definitiva, ¿no? O sea, si ya hay técnicos, porque este es un proyecto que en las cabezas del ayuntamiento, por así decirlo, ha pululado. O sea, no es la primera vez que se oye que esto va a ocurrir. Pero si ya hay técnicos por allí, qué mala pinta tiene, ¿no? No sé si hay fechas tampoco. La verdad es que no lo he dicho, pero a lo mejor es importante que lo diga. Estos técnicos no estaban ahí por estas noticias de desalojos, sino por otras estrategias que están siguiendo de acoso, y es que están denunciando a determinadas cuevas, en este momento 5, con multas de 63.000 euros a determinados habitantes de cuevas por mantenerlas y hacer mantenimiento, pues, por el hecho de habitarlas, pues están multando por obras, supuestas obras ilegales, de 63.000 euros. Y eso lo están afrontando varias vecinas de manera individual, defendiendo cada una de sus cuevas. Entonces, no estaban ahí, estaban ahí por ese motivo, ¿no? Vale. Y se aprovechó. Pero bueno, es importante saber que están habiendo otras vías de acoso tan magníficas y tan espectaculares como denuncias de 63.000 euros por mantener tu vivienda. Entonces, pero sí que es verdad que siempre parece la definitiva, ¿no? El proyecto lleva mucho tiempo en el discurso del ayuntamiento, y si esta parece la definitiva, sí, porque siempre parece la definitiva, porque vienen con toda la fuerza. No vienen con todas las de la ley, por desgracia, ¿no? Pero siempre que han venido con todo por delante. Medios de comunicación manipulando la opinión, con antidisturbios, con maquinaria, con fondos europeos, siempre es la definitiva, ¿vale? Y las embestidas son brutales. Entonces, ¿y se está organizando algún tipo de resistencia contra esto en las cuevas? Sí. Ya te digo que es todo muy reciente, ¿vale? Y estamos un poco en estado de shock y con el miedo en el cuerpo. Pero bueno, nos estamos juntando, nos vamos a reunir más seriamente ya esta semana, están valorando diferentes estrategias y existe ya un tejido, ¿no?, de hace 2 o 3 años que nos juntamos cueveras de diferentes barrancos, ¿no?, de San Miguel, del Avellano, de Los Naranjos, del Barranco del Abogado, un poco porque esta situación se reproduce en todos los barrios de cuevas, ¿no? Y esa, con la idea de compartir información, experiencia, solidaridad, tener ahí como un grupo de apoyo mutuo y de compartir recursos, información y de juntarnos, ¿no? Ataquen donde ataquen, porque al final el trasfondo de todo esto es el mismo, ¿no? Da igual que sea una zona hotelera, que un parque pintado de verde, que el patronato desaloje, o sea, digamos que sí, la es realidad... Sí, es un mismo ataque. Sí, y la realidad hacia... Bueno, exacto. Entonces, digamos que ese grupo de defensa de las cuevas, por precario que sea, continúa vigente. Y también estamos pendientes esta semana o en breve de pensar conjuntamente también cómo plantear la resistencia, que está claro que no vamos a irnos y a ver cómo lo haremos. Y también queríamos hablar contigo porque hacia principios del 2020 también hablamos de algunos desalojos, ¿no?, que se habían producido en las cuevas, a los que este grupo de cueveras pues impusisteis alguna acción. ¿Qué tal va eso? En plan, ¿cómo está la situación legal de habitar las cuevas? No solo en el Cerro de San Miguel, sino en general, y si hay alguna actualización respecto a todo eso. Pues están amenazando y están habiendo ahora mismo intentos de desalojo en San Miguel, en la Fuente del Avellano y en el Barranco del Abogado. Vale, entonces, mira, concretamente las vecinas del Barranco del Abogado no han podido venir, porque era más específico San Miguel, pero bueno, mandaban como un texto donde ellas mismas explican, ¿no?, lo que está pasando en el Barranco del Abogado. Hay una zona amenazada, ¿no?, y que se está judicializando y intentando la expulsión. Y dice la gente del Barranco del Abogado: en una parcela del Barranco del Abogado que lleva abandonada desde hace más de 15 años, siendo cuidada únicamente por los habitantes de las cuevas, desbrozándola, limpiando el terreno de forma intensiva, etc., se ha demandado a algunos habitantes de las cuevas. Actualmente se encuentran en proceso judicial y la próxima cita, el próximo juicio, va a ser el 11 de noviembre. Ahí lo han dejado porque es un proceso judicial que está en marcha. Han habido ya alguna sentencia, bueno, pero no vamos a, es el texto que ellas quieren que se lea. Y eso, el próximo juicio, el 11 de noviembre. Supongo que ya informarán ellas de cómo va evolucionando, ¿no?, el conflicto ahí con las cuevas en el Barranco del Abogado. Y en la Fuente del Avellano, ¿la cosa cómo está? La cosa está que también hace 2 o 3 años se paralizó el desalojo de 20 cuevas, que había propietarios, bueno, Patronato de Santa Adela, Bankia, La Colmena, una empresa de la construcción y algún particular privado. Y bueno, eso se consiguió paralizar, el desalojo de 20 cuevas. Se ha retomado ahora recientemente y ahora mismo hay amenaza de desalojo en la Fuente del Avellano de 10 cuevas, que en este caso es el Patronato de la Alhambra el que ejerce, ¿no?, la denuncia y el desalojo como supuesto propietario. Y lo que se ha hecho es que, bueno, diferente gente de la Fuente del Avellano se ha presentado en los juicios, se ha informado, se ha presentado, se ha recurrido y está todo parado a la espera del proceso judicial, pero se está plantando ahí la defensa, ¿no? Vale, pues entonces intentaremos seguir atentas a todos estos procesos y a ver qué nos vais contando. Ya sabéis que aquí tenéis vuestros micros. Sí. No sé si quieres añadir algo más. No, que eso, que está todo en marcha, ¿no? Y que eso, a ver qué pasa, que la noticia, ahora las noticias que van a venir y a ver la noticia de la resolución final cuál es. Esperemos que sean buenas noticias, pero que sí, que gracias por la invitación porque me parece que esto va para largo. Pues entonces seguiremos atentísimas y pendientes y muchísima suerte. Muchas gracias. Exilio, condena, muerte por aburrición. Curso. fotos desde el salón. No veo el momento de estar aplaudiendo fuerte, pero en un concierto. Quiero ir al cine contigo, aunque sea para ver Frozen. Quiero ir al planta contigo y hacernos polvo bailando en la planta de abajo, hacernos polvo tú y yo. Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. El pasado viernes 29 de octubre se celebraba en el Teatro Caja Granada el foro Granada Conectada, por iniciativa de la Cámara de Comercio, la Federación Granadina de Empresarios y el Banco CaixaBank. Al mismo tiempo, a sus puertas se concentraban estos desahucios para exigir soluciones para cuatro familias que pronto podrían ser desahuciadas por este banco. Hablamos con una compañera del colectivo para conocer los detalles. Hola, buenas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo fue la concentración? Pues nos juntamos en la puerta del Teatro de Caja Granada, alrededor de 50 personas, y un grupillo pequeño reducido pudo entrar al acto como invitado. Y nosotros lo que denunciábamos era precisamente que eso, que Granada Conectada, que es un programa o un foro que quiere impulsar Diputación, Ayuntamiento, Cámara de Comercio, con la participación y la patrocinio de CaixaBank, pues es sinónimo de Granada desahuciada, porque deja en la calle a gente, a familias, sin sentarse a negociar con ellas, sin encontrar ninguna solución, sin mirar para otro lado y hacer caso omiso a las peticiones que estamos haciendo de soluciones, de planteamientos, de propuestas para intentar que estas familias no vayan a la calle. Una de ellas con tres menores. Entonces, pues nosotros lo que hicimos pues, precisamente era hacer visible que esa Granada que tiene que repensar esos foros estaba dejando a gente atrás, a familias que van a ser desahuciadas. Y que ahí estaba el alcalde, Paco Cuenca, responsable de la Diputación de Granada, y Juan Ignacio Zafra, el responsable de CaixaBank, territorial de Andalucía Oriental. Entonces, nosotros lo que pedimos es que esas tres instancias, Diputación, Ayuntamiento, y el responsable territorial de Andalucía Oriental, nos sentemos a negociar una solución viable para esta familia y se pueda llegar a una solución que permita que esta familia se quede en la vivienda. De acuerdo. ¿Y ha existido algún tipo de contacto por parte del CaixaBank después de esta acción? No, se fue el viernes y entonces no había tiempo. De otra manera, no creo, creemos que CaixaBank va a hacer lo que hace siempre, caso omiso a las peticiones, caso omiso a los escritos que le entregamos y se niega a nivel de alta esfera como de responsable territorial de Andalucía a sentarse con la familia. Ajá. Y toda la respuesta que tenemos de CaixaBank hasta el momento es no van a hacer nada, porque la vivienda la han vendido a otras entidades filiales suyas con participación propia de CaixaBank, como Coraljón, Gramínea Home, Building Center, y la han vendido con la familia dentro, sin encontrar una solución previa, incluso antes de venderla. Ah, bueno. ¿Y ha existido entonces algún tipo de mediación por parte del nuevo gobierno de Granada o cuál ha sido su papel más o menos? Tampoco. Nosotros ahora aún no ha habido ninguna mediación. Nosotros estamos ahora precisamente elaborando un escrito amplio explicando la situación de la familia con la intención de que en breve el ayuntamiento se posicione en su conjunto y se reúna una mesa de diálogo con CaixaBank, porque lo que no puede ser es que estemos a la puerta de tres desahucios y tanto CaixaBank no haga nada como las administraciones públicas tampoco hagan nada para garantizar precisamente ese derecho a la vivienda. Entonces, en breve tendremos una reunión con ellos y le pediremos que medien y que paren estos desahucios. Y si no, precisamente denunciaremos que eso, que las administraciones públicas, pues hasta el momento, miran para otro lado también, los que CaixaBank. Entonces, lo que queremos es que no miren para otro lado y que medien para que nos entremos a negociar una solución viable para estas cuatro familias. De acuerdo. ¿Y cómo se encuentran las familias? Desesperada y cansada. Porque hemos hecho muchísimas concentraciones en CaixaBank, hemos entregado muchísimos escritos en CaixaBank y todo es mucha frustración porque ellos no responden a nada de lo que les planteamos. Lo cual, evidentemente, no cesará nuestro empeño ni nuestra lucha. Pero sí creemos que hay un despotismo muy grande, que CaixaBank, que presume de ser la entidad bancaria con el 50% de los granadinos como clientes, que presume de que hay que repensar Granada y de crear foros de debate, se niega a negociar y a debatir con las familias que ella misma desahucia. Es algo totalmente contradictorio, ¿no? Y luego se linda su imagen con la Fundación y la obra social CaixaBank, patrocinando también poetas como Lorca, en el centro de Lorca. En fin, ellos intentan limpiarse una imagen que realmente la tienen muy sucia, porque continuamente deshacen a familia y no ofrecen alternativas. Y no solamente aquí en Granada, sino en toda España, ¿no? Claro, bueno. ¿Y cuáles serían las próximas acciones que tienen planteadas llevar a cabo? ¿Cuál sería la hoja de ruta a partir de ahora? Nosotros vamos a estar todos los jueves en las puertas de las entidades de CaixaBank correspondientes en cada momento y nosotros también vamos a apelar a los ayuntamientos, a Diputación, a Paco Cuenca de Ayuntamiento de Granada, apelarlo a que realmente medien para que se sienten a negociar esta gente, porque no puede ser que esto esté ocurriendo, ¿no? Supuestamente con el escudo social, antidesahucio, con supuestamente la implicación de administraciones públicas en que no se produzcan desahucios. Aquí nos encontramos con un ayuntamiento y una diputación que de momento no miran para el frente, miran para otro lado. Bueno, allí estaba, ese día del 29, allí estaba Paco Cuenca y no hizo ninguna alusión a sentarse a negociar o a decir, bueno, es verdad que las familias me pueden ser sociales si queremos repensar una Granada diferente, no puede haber desahucio en Granada, ¿no? En lugar de llamarle Granada conectada a su programa, este de CaixaBank, sería pues Granada desahuciada, ¿no? Bueno, pues nos veremos los jueves a partir de ahora para ver si... La próxima acción la hacemos, hemos quedado el jueves a las 10:30 en la Plaza de Colón y desde ahí saldremos hacia la sucursal que se haga la acción en ese momento. Bueno, pues nos veremos allí y muchísimas gracias por participar en el programa y contarnos un poco esta situación. Vale, gracias a ustedes. Un saludo. Hasta luego. Nunca pensé que esta pandemia fuera a afectar mi corazón. Estoy esperando solo ansioso a que por fin ya de las 8. Llevo 6 horas en pijama pensando en qué por hacer yo para asomarme a la ventana y saludarte con valor. Desde que te vi sentada con un hombre que las piernas

InfoAlmaina. Informamos en la onda, nos encontramos en las calles. Hasta el siguiente. Sí, hasta la próxima.